es el ungido, poderoso gran rey. ¿Cómo no servirte siendo rey? Tu vida diste por mí. Todos mis pecados borraste en la cruz. ¿Cómo no amarte si abrirán los cielos y pronto vendrás? Todo poderoso, todo poderoso. Vives en mí, estás aquí. No seré igual, nunca me dejarás. Todo ungido, poderoso gran rey. ¿Cómo no servirte siendo rey? Tu vida diste por mí. ¿Y cómo no rendirme si todos mis pecados